llega la mañana siempre al despertar. Lo he visto todo con ansia. La bella niña no aparecerá. Y es que la sueño y me enamoro más. Qué bien me siento, qué linda estás. En el silencio yo quiero rezar. Si tu alma está en el mundo, volverá la niña a mi vida, la chica bonita, su voz ha movido y las penas saldrá. Cuántos intentos de cristalizar sus dulces besos, su suavidad. Ave María, te quiero rezar. Yeah.